Entonces así estaría en play. Y así está en pause. Vale. Y aquí lo apago. Bueno, pues va perfecto. Al final estaba tirado de montar y es verdad que no ocupa nada de nada. Sí, que está bonito. Y lo bien que se siente una habiendo construido su propio turborreactor nuclear. Con esto tenemos energía para el piso, el coche y el chalet de la playa hasta que el niño acabe el máster. ¡Viva el Uranium Palantix! Pilas del mando no incluidas. Y recuerda, ahora con el plan EASI Cool Fission, portabilidad gratuita, mantenimiento predictivo y vatios ilimitados los 3 primeros meses en cualquier punto del planeta. ¡Uranium Palantix! Un producto de Industrias Energéticas Gringo.